arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso. Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, qué bello tema este de mujeres que ya nos identifica a nosotras las conectadas. Una hermosa letra de Ricardo Arjona. Y nuestro programa de hoy está dedicado a este tema, ¿no? Que es esta fecha, 12 de octubre. En esta fecha se realizaban actos, se conmemoraba el Día de la Raza. También la llamaban también el Día del Descubrimiento de América, porque allá por el año 1492, el navegante Cristóbal Colón desembarca justamente con sus tres carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta. Anita, ¿tienes algo para decirnos al respecto también? Bueno, como venimos recordando lo que es la diversidad cultural, también yo creo que es importante recordar nuestros tiempos, aquellos tiempos ya muy lejanos, por ejemplo en mi primaria en el 1978, en donde nosotros sabíamos de que el 12 de octubre se festejaba el descubrimiento de América. Bueno, uno de los poemas, el cual me quedó muy, pero muy grabado hasta hoy en día, es este, en 12 de octubre. Un 12 de octubre, Cristóbal Colón llegó y descubrió América. Vino con la Santa María, la Niña y la Pinta. Bueno, es uno de los tantos poemas, de las tantas poesías o de los tantos versitos que en aquellos tiempos solíamos estudiarlos. Y como después con cosas de la vida y a través del tiempo, creo que vamos tomando conciencia, vamos recapacitando a lo que se está festejando. Y bueno, hasta hoy en día llegó como que es la diversidad cultural. Más allá de eso, yo creo de que todavía nosotros seguimos con esto, ya obviamente no Cristóbal Colón, pero sí permitiendo que gente de afuera venga con ideas que no son de acá de nuestro pueblo, con ideologías que nuestra gente, nuestros ancestros han respetado y respetan, que es la vida de un ser humano. Tenemos el respeto hacia nuestros padres, maravillosos ejemplos. Tenemos hoy por hoy nuestros hijos, que son nuestra bendición de Dios, como quien se lo dice, ¿no? Nuestras hijas, que también son algo muy bendecido para nosotros. Y bueno, lamentablemente seguimos en aquella época de Cristóbal Colón, que nos trae, quieren traer los espejitos, y no es que porque seamos ignorantes, simplemente porque todavía conservamos algo de humanidad, algo de el decir esto es mío, algo de que es nuestro, que es propio. Todavía creo de que nosotros llevamos en la sangre ese cuidado por lo nuestro, por aquello que nos dejaron nuestros padres, por esa cultura rica, muy rica, y a la vez tenemos que respetarla. ¿Respetar de qué manera? Sin dejar de que gente de otro lado, gente que no tiene nada que ver, que ni siquiera conoce nuestras raíces, nos impongan cosas que tal vez nosotros inocentemente las queremos tomar. Pero bueno, lamentablemente yo creo de que Cristóbal Colón no dejó de ser porque haya pasado a ser diversidad cultural. Lamentablemente Cristóbal Colón sigue y sigue en hechos. Si nos ponemos a pensar, gente de otro lado nos quiere venir a imponer cosas que nosotros no lo llevamos. Sí, tal cual como dijo Anita, sobre la diversidad, ¿no? En el año 2010, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre del Día de la Raza. Pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana. Yo soy del norte de mi patria, soy de Jujuy a mucha honra, pueblo que ayer dejó su casa para que hoy nadie nos borra. Soy el silencio de la puna, voy pastoreando mi majada, busco la ciénaga y la luna, a mis ovejas y mi alma. Yo soy de aquí, de donde nací, de donde también quiero morir. Yo soy del corazón, soy carnaval y pachamama. Gracias a Dios, jujeño soy y desde el vientre de mi mamá. Jujeño soy, se va a bailar, soy bailecito y acudito. Jujeño soy, también serán todos los hijos de mis hijos. De los vientos, noche de copla y guitarreada, siete colores en el tiempo. Soy estudiante en primavera, decidí enamorado, agua bendita en mi bandera, sombra de un lobo apasionado. Yo soy de aquí, de donde nací, de donde también quiero morir. Jujeño soy, de corazón, soy carnaval. Jujeña soy y desde el vientre de mi mamá. Jujeña soy, se va a bailar, soy bailecito y aturdido. Jujeña soy, también serán todos los hijos de mis caliente, acero frío. Huele a tabaco mi sombrero. Soy el sonido de las lunas, jaguarete de las montañas, piel de misterio de la lluvia, fruta madura en las mañanas. Yo soy de aquí, de donde nací, de donde también quiero morir. Porque yo soy de corazón, soy carnaval y pachamama. Gracias a Dios, mujer ya soy y desde Acabamos de escuchar este bello tema, Jujeño Soy, interpretado por nuestros músicos jujeños. Bueno, este tema musical nos da pie, nos motiva para presentar a nuestro invitado. Nuestro primer invitado en el programa. Vamos a dar la bienvenida en nuestro programa de Conectadas al profe Gustavo Ontiveros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Gustavo Ontiveros, soy miembro de la comunidad de Baliazo, del pueblo Mahuaca, y también soy antropólogo. Y bueno, un saludo a todos los mahuaqueños y especialmente a los hermanos de las distintas comunidades. Y con respecto a esta fecha, profe, 12 de octubre, ¿qué reflexión se merece en cuanto a la denominación, ¿no? A cómo se lo llamó en años antes, descubrimiento de América, Día de la Raza, el hecho de celebrar, ¿no?, esta fecha? Bueno, ante todo, el 12 de octubre no es una fecha que sea celebrativa, por lo menos para todos los pueblos, o la gran mayoría de los pueblos indígenas de Avellala. Es una fecha muy, muy triste, porque se inicia la invasión, conquista y colonización de todos los pueblos indígenas de Avellala, que los europeos llaman y llamaron América. Esta fecha da inicio al comienzo del imperio español en estas tierras, y se inició también con ello el colonialismo, el genocidio, el ecocidio más grande de la historia, que todavía continúa. Ayer con el Estado español, con la corona española, hoy con los estados modernos, como el Estado argentino, que obviamente prosiguen los objetivos y la cosmovisión de los europeos españoles de acabar con los pueblos indígenas de este continente, ¿no? Por eso mismo, el 12 de octubre, por ahí hay un cartel que dice: no hay nada que festejar. Profe, en el año 2010, el Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso un proyecto de ley para que se modifique ese nombre del Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América. ¿Qué nos puede decir, profe, al respecto en cuanto a nuestros pueblos originarios? Bueno, la modificación que hubo de Día de la Raza a el Día del Encuentro entre Culturas, al Día de la Diversidad, son solamente títulos, ¿no? En el fondo, el objetivo durante el Estado argentino, desde que se empezó a festejar el Día de la Hispanidad o Día de la Raza o Día del Encuentro de Cultura o Diversidad, siempre fue el mismo, ¿no? La implantación de un colonialismo que con el 12 de octubre todos los años se pretende ratificar. No ha cambiado absolutamente nada, es a los fines de disimular el colonialismo que sufren en inicios del siglo XXI los pueblos indígenas de parte de los estados modernos como el Estado argentino. Profe, ¿qué significa Capac Ñam y cómo se vive esta caminata ahora en momentos de pandemia, en momentos de cuarentena y de este distanciamiento social? Bueno, Capac Ñam es una palabra quechua. Capac Ñam se llamó a la ruta principal de los incas que hubo en todo el imperio. Los imperios tuvieron una ruta muy amplia, muy grande. Sería como las autopistas o rutas nacionales ahora, ¿no? El Capac Ñam es eso, es el camino real, el camino grande, el camino principal, significa esto, ¿no? Y nosotros hemos denominado Capac Ñam a nuestra caminata por el agua y la vida, porque creemos que el Capac Ñam, que rememora a nuestros ancestros, es el camino hacia la libre determinación de los pueblos, donde principalmente queremos preservar el medio ambiente, queremos preservar las culturas y queremos preservar el buen y el bien vivir en estas tierras, ¿no? En Navia Yala y en los territorios indígenas. Hola, profesor Ontiveros. Yo soy la profesora Noemí Vilcas del grupo de Las Conectadas y quiero hacerle una pregunta que yo considero para mí de gran importancia. Quisiera saber desde su óptica, desde su análisis, ¿cuál es el significado, cuál es la importancia del 12 de octubre? El 12 de octubre tiene más que todo importancia histórica, porque marca el fin de algo y el principio de otra cosa. El fin del poder político, económico y en cierto modo de una parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas de Avia Yala, de este continente, y el inicio de una dominación colonial, cristiana, del occidental, europea, en estas tierras, ¿no? Tiene esa importancia que marca una bisagra en la historia de este continente que, digamos, acaba con parte del poder indígena de miles de años y de las culturas también de miles, no solamente una parte, de miles de años de desarrollo cultural en este continente, ¿no? Y ese sería para mí la mayor importancia, ¿no? Después, por supuesto, la valoración que hace desde aquel mundo indígena dominante en estas tierras a este mundo moderno, capitalista, colonial, dominante, digamos, lo hace cada sector de la sociedad, ¿no? La sociedad, obviamente, que rememora a sus antepasados indígenas, valora aquellos tiempos, aquellos años, cientos de miles de años, hasta el siglo XVI o siglo XV, fines del siglo XV, y la sociedad hispanizada, la sociedad, digamos, con el mote de moderna o progresiva, o actual o contemporánea, tiende a valorizar la hispanidad, ¿no? Y los hay en este país, como los hay en España, muchos sectores de la población o algunos sectores que festejan esa hispanidad, ¿no? Y que agradecen la hispanidad traída por los europeos españoles principalmente, o la corona española. Pero la importancia es meramente histórica, después cada uno lo ve como lo ve. Desde los pueblos indígenas, obviamente, se ve una invasión, una conquista, un salvajismo atroz, una matanza de miles y millones de indígenas, un sometimiento y sobre todo una imposición de una religión que en estas tierras tiene 500 años, cuando los pueblos indígenas tenían una religión o tenían creencias religiosas de miles y millares de años. Navia Yala, ¿no? Y también, bueno, un derecho, un Estado que es un Estado europeo, como lo es Argentina, como lo es Chile y otros países llamados latinoamericanos. Profesor Ontiveros, una de mis preguntas sería: ¿de qué manera tuvo repercusión a nivel provincial el cambio del día 12 de octubre, Día de la Raza, que antes se la festejaba de esa forma, ahora que lleva el nombre del Día de la Diversidad Cultural? En nuestra cultura, como por ejemplo en la Pachamama y en algunas costumbres que nosotros llevamos. Bueno, lo dije en otra respuesta a alguna pregunta en este mismo programa. El cambio de nombre es solo cambio de cartel, ¿no? En el fondo es lo mismo. Digamos, lo que intenta en el fondo el Estado o la ideología dominante o el mundo hegemónico, lo que intenta es festejar el 12 de octubre, no dejar de festejar el 12 de octubre como algo magnánimo y grandioso, ¿no? Pero no, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Es más, el sistema colonial implantado hace 500 años todavía sigue vigente, por lo menos en la provincia de Jujuy, con las mismas características, ¿no? El indígena sometido, semi-esclavizado, trabajando en las minas, trabajando en las plantaciones, con magros salarios, el racismo, aquello que las bellezas indígenas no son bellezas, y lo vemos en la televisión, lo vemos en los diarios, lo vemos en las revistas, lo vemos en todos lados. No cambia nada, no ha cambiado nada, tal vez de modo formal ha cambiado de nombre nada más, pero en el fondo es lo mismo. Va a cambiar cuando haya políticas dirigidas hacia la reivindicación de los pueblos indígenas, la entrega de los territorios, una educación intercultural bilingüe, la mitigación del racismo y la desigualdad, dado que, por ejemplo, en este contexto de pandemia, los que más desigualdad tienen son los pueblos indígenas. No tienen señal, no tienen acceso a centros de salud. Bueno, tampoco en Humahuaca lo hay, los mejores centros, digamos. Y los mejores centros de salud están en la capital de la provincia, ¿no? Y en la capital de la República también. Bueno, las desigualdades, cuando se acaben muchas de las desigualdades, o gran parte de las desigualdades, podremos hablar de un encuentro de cultura. Mientras tanto es invasión, colonialismo, conquista, genocidio, ecocidio, racismo, discriminación, desigualdad, etnocentrismo, limpieza étnica, como lo llamemos, ¿no? Mientras tanto es todo eso, digamos, ¿no? Los nombres no cambian la realidad se cambia de raíz, ¿no? y de fondo. Entonces, en síntesis, no cambió nada. Es lo mismo, se decía lo mismo cuando era el Día de la Raza, Día de la Hispanidad, cuando era el Encuentro de Cultura, cuando era el Día de la Diversidad, siempre lo mismo, ¿no? No. En el fondo no cambia, siempre lo mismo, es un festejo. Preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. ¡Wow! ¡Qué lindo tema este de Laberizo y de Víctor Heredia, Sobreviviendo! Y bueno, ahí estamos transcurriendo por el programa de Conectadas, hablando sobre este tema, ¿no? Que es el 12 de octubre, una fecha que, bueno, tenemos un antes y un después. Vamos a presentar a otra referente de los pueblos originarios. Ella nos va a dar una mirada desde ese punto de vista. Nos encontramos en nuestro programa Conectadas en compañía de Mercedes Maidana. Y vamos a referirnos a un tema que, bueno, hemos dado por tomarlo. ¿Por qué? Porque es decir, festejamos, celebramos el 12 de octubre. Hola a toda la audiencia de Conectadas. Bueno, es un tema bastante interesante, complejo y que sigue revisándonos, nos sigue permitiendo revisar nuestra historia y también nuestra memoria, ¿no? Nuestra memoria colectiva como descendientes de los distintos pueblos originarios que ya habitaban esta Vía Yala antes de la llegada de Europa. Y bueno, ¿qué podemos decir, Mercedes, vos desde tu punto de vista como referente de las comunidades originarias? Bueno, quizás he construido alguna referencia, en este momento no estoy representando a ninguna comunidad en particular, pero hemos construido una referencia en cuanto a la pertenencia, ¿no? La pertenencia al reconocernos, al reconocerme como mujer indígena, y desde ese lugar, bueno, uno cuando comienza a apropiarse de su historia, de la historia, de nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, si pensamos cuáles son las historias que nos contaron sobre nuestra historia, era el posicionamiento de los vencedores, decían, ¿no? En un texto que no recuerdo el autor en este momento. Y al conocer solamente la historia de los que, entre paréntesis, vendrían a ser los vencedores, nosotros obviamente teníamos la lectura que se hizo de nosotros era muy pobre, ¿no? Muy pobre. Porque nos desmerecía, porque nos invisibilizaba, porque no nos reconocía, ¿no? Porque prácticamente nos había exterminado también en el discurso. De hecho, nosotros todavía persiste esta idea que los pueblos indígenas o los indios son los de antes, y como que no estamos presentes en este siglo XXI, y sí estamos. Muchos varones y mujeres estamos acá levantando nuestra voz, diciendo presente, esta soy yo, me identifico así, ¿no? Pero bueno, como decíamos, esto es porque nosotros mucho, pero muchísimo tiempo hemos consumido una única idea, ¿no? Que ha ido forjando la memoria colectiva de cada uno de los pueblos en todo el continente prácticamente. ¿Sí? Nosotros dentro de este pedacito de suelo, de este pedacito de pacha que es Humahuaca también, ¿no? Ahí, bueno, uno tiene autocrítica con lo que es el sistema educativo, con esta cuestión de homogeneización, ¿no? De una única identidad, cuando también, bueno, contradictoriamente la Constitución habla de un crisol de razas, aunque la palabra raza también ya está conflictuada y bastante justificado de que no existe tal cosa, ¿no? También, bueno, sabemos que esa llegada de Europa a América no ha sido un encuentro porque digamos, en ese momento las condiciones fueron las de un pueblo sometiendo a otro, ¿no? Las de una cultura también sometiendo a otra. Y desde ese lugar, bueno, hay toda una revisión, digamos, que vamos haciendo y vamos repensando en función de que también, o sea, tenemos que trabajar esa parte de nuestra historia tan dolorosa, poder cicatrizarla, sanarla, curarla, decirla, pero decirla para que sirva, decirla para que nos podamos seguir proyectando y no quedemos estancadas ni estancados en el enojo nada más. El enojo es parte del proceso, es importante como parte del proceso. Cuando una persona comienza a redescubrir su propia identidad, en este caso su identidad cultural, no suele ser nada grato reconocer qué nos ha pasado. Entonces suele ser la primera sensación o las primeras emociones que nos atraviesan y digo no, porque me reconozco como parte, digamos, como una mujer que ha tenido que transitar ese proceso y que por lo tanto en algún momento también ha tenido unas respuestas, ¿no? Muy, muy encontradas con respecto a eso. Y bueno, lleva muchísimo tiempo, cada persona tiene un tiempo singular, ¿no? De trabajo, siempre colabora mucho el estar con otras personas que se identifican y que también están caminando estos dolores, ¿no? Descubrir situaciones, bueno, el genocidio en este continente, la tortura, ¿no? Las vejaciones que han padecido nuestros abuelos, pero también nuestras abuelas, ¿qué de eso todavía persiste, pervive, ¿no? Nos atraviesa a nosotras como mujeres en nuestro ser cotidiano? Así que es muy, muy, muy problematizador y digamos, es un momento en el que la fecha no es todo el proceso, digamos. La fecha a nosotros nos sigue invitando a decir nada que festejar, nos sigue invitando a decir, bueno, está bien, se ha cambiado la denominación y hoy hablamos del Día de la Diversidad Cultural, pero también hay que entender que eso le vacía vacía, digamos, ¿no?, a la parte indígena de su reclamo, un reclamo bastante legítimo, ¿no?, un reclamo de reivindicación y de reparación histórica que sigue buscando. Mucho más contundentes han sido, digamos, las acciones que luego de la constitución de los estados en este país han dado cuenta de, por ejemplo, el último fallo judicial a favor de las comunidades de Napalpí, ¿no?, en donde hubo un genocidio de Estado ya, porque ya el Estado estaba constituido. De todas maneras, bueno, volviendo al tema de las mujeres, leyes hechas por Europa para someternos, ¿no? Actos como el derecho de pernada, ¿no?, de vejación absoluta, ¿no?, están registradas en sus mismos escritos, de hecho, hasta eran cosas de las que quizás se vanagloriaban en su momento. Y el trabajo, digamos, y el desafío de proyectarnos. Y bueno, Mercedes, me encantaría que me puedas comentar desde tu punto de vista también cuando hablamos del término colonización y sometimiento. Son palabras, conceptos, ¿no?, sentidos muy, muy importantes, porque la palabra colonización ha vuelto a tener, digamos, ha vuelto a trabajarse actualizando, ¿no?, y haciendo vigente que la colonización no es solamente eso que pasó hace 500 años, ¿no? Eso que pasó hace 500 años inició lo que se llama colonización. Y ese proceso, el proceso colonizador, fue un proceso de sometimiento. Y conforme fue pasando el tiempo, fue tomando distintas formas y sigue siendo colonización, y por lo tanto sigue habiendo sometimiento. Son nuevas las formas más sutiles. Quizás uno piensa en su momento cuando nos enseñaron en la escuela, en la mita, en la encomienda, en Yanaconazgo, inclusive en una primera etapa en donde se practicó una especie de inquisición también acá en América y todo eso, pero hoy tiene otras formas. De hecho, también durante esta pandemia se ha observado que es muy distinta la atención que le llega a muchas comunidades por el solo hecho de no pertenecer a las grandes ciudades, ¿no? Siempre quedan más desprotegidas, y eso también tiene una lectura política. Entonces, hoy por hoy estamos viviendo nuevas formas de colonización y nuevas formas de sometimiento. Y ahí, bueno, hay un rol muy importante del que a veces es parte en el juego, ¿no?, todo el aparato estatal, ¿no? ¿Quiénes son los que distribuyen ideología, ¿no?, del Estado a la población? Y hablamos de la escuela, de los medios de comunicación, ¿no?, que a veces reproducen estas cuestiones. Y entonces, si no estamos atentos a la contrainformación, digamos, por lo menos para poder sacar nuestra propia conclusión, tener nuestra propia opinión, nuestro propio punto de vista, somos consumidores acríticos de todo lo que escuchamos. Y quizás lo que opina él es lo que opina él, pero a veces el formato de decir, bueno, no, bueno, pero lo dijeron en la tele, ¿no?, o lo dijeron en la radio, o lo dijo fulano de tal, que hace referencia, ¿no?, también. Entonces también es muy interesante saber de dónde viene toda esa información, y cómo nosotros también, haciendo uso de esa criticidad, podemos tratar de dilucidar, digamos, hasta dónde nos está afectando a cada uno esta transformación de todo lo que ha sido la colonización, ¿no? Uno de los últimos pasos que yo veo que está teniendo mucha fuerza y mucha vigencia dentro de lo que es la colonización, justamente tiene que ver con nuestro ser mujeres y con toda esta manifestación en contra del patriarcado. Pero hay distintos tipos de manifestaciones, ¿no? Hay distintos, podemos compartir más unos que otros seguro, pero lo que sí sabemos es que sí nos afecta. Y si lo que sí sabemos es que sí lo tenemos que reconocer también para poder trabajarlo, ¿no? Y es una de las voces más fuertes que se está escuchando en este último tiempo como parte de este proceso, ¿no? Ese reconocimiento, digamos, ese reconocimiento de que sí nos está pasando y de que sí, efectivamente, todo esto es parte de eso. ¿Por qué? Porque esos mandatos construidos para las masculinidades en tiempos históricos, ¿no?, antiguos, se trasladó a estos lugares, ¿no? y también se fue construyendo en algún momento en el viejo continente, que decimos nosotros. Entonces, todo eso es parte, digamos, de lo que todavía nos toca andar, lo que todavía nos toca conocer y trabajar para poder, digamos, desde cualquier rol que nosotros desarrollamos, sea ser, estar en la casa, que es muy valioso, sea el ejercicio docente, sea el ser comunicador, sea el ejercer la función pública, ¿no? Sea el de ser vecino, vecina también, ¿no? El de estar en un centro vecinal, sea el rol que nos toque actuar, es estar atentos a todo eso y el seguir buscando, digamos, distintas estrategias y mecanismos para la emancipación, para el ejercicio de una ciudadanía y para una participación real. ¿Y qué le decimos por último, Mercedes, para ir cerrando esta entrevista a las y los jóvenes? Que tienen mucho para enseñarnos. Nuestros hijos son nuestros más grandes maestros. Así es que, digamos, yo particularmente tengo una gran confianza depositada en los jóvenes, porque creo, valga la redundancia, que hay que creer en ellos, ¿sí? Si queremos cambios, tenemos que creer en ellos, tenemos que creer en su capacidad de ver el mundo distinto, quizás con menos estructuras que los adultos, ¿no? Y por lo tanto con matrices mucho más saludables, matrices de pensamiento, y eso me parece muy valioso. Así es que, porque además, digamos, hay toda una cuestión vinculada a la utopía, a la idealización, a los sueños y a los proyectos, que ellos lo sienten de modo más, quizás en bruto en parte, ¿no? O sea, como que con toda la rebeldía por ahí, pero también con muchos ideales, como decíamos, ¿no? Con muchas convicciones, con muchos principios y con muchas ganas de desandar y de construir un montón de estructuras tan solidificadas en la sociedad. Y eso me parece que es el más grande aporte que siempre van a poder hacer los jóvenes. Muchísimas gracias por el momento que nos diste al programa de Conectadas de Radio Artística. Mercedes. Gracias a vos. Un saludo para todas las chicas de Conectadas y, por supuesto, para toda tu audiencia. Quiero dedicarte esta canción y decir salud para nosotros, porque eres valiente al regresar, palomito cantor. Aunque sé que hay heridas en tu inmenso corazón, ahora son benditas. Hoy quisiera regalarte el sol y que en cada ola la marea limpie las memorias del dolor, de este amargo dolor que hoy nos ha enseñado una vida solo hay para reencontrarnos. Una vida solo hay, una vida solo hay para perdonarnos, una vida solo hay para darlo todo, una vida solo hay para dar sonrisas, una vida solo hay, una vida para volver a amar. Besarte una vez más, no es cuestión de engaños ni traiciones, fue que nos soltamos y el vacío de mi solo corazón a los dos quiso tenerlos, tan prohibido fue el amor como inevitable hacerlo. Una vida solo hay, una vida solo hay para dar sonrisas, una vida solo hay. conozco profundamente, me equivoqué, sé que te fallé, hasta te perdí. Pareciera ser que tanto dolor y tanto sufrir valió la pena. Una vida solo hay, una vida solo hay para perdonarnos. Una vida solo hay para darlo todo. Una vida solo hay para dar sonrisas. Una vida solo hay. Una vida para volver a amarnos. Quiero dedicarte esta canción porque como ya lo dijimos anteriormente, en el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre del Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana. Y bueno, con esto vamos a dar comienzo a mostrarte a exponer sobre algunos de nuestros países vecinos. Vamos a hablar en un momento, vamos a hablar de las comidas tradicionales, en otro momento vamos a hablar de la cultura en cuanto a las danzas, vamos a hablar en cuanto a la literatura, en cuanto a la historia, y también vamos a hablar en algún momento de los pueblos originarios. Pío, pío, pío, triste me dice, pío, pío, pío, pío, en mi corral. cuando se haga el yo grandecito, premiaré igual a tus afectos, cantando todas las mañanitas, la armonía de mi kikiriki. Cuando se haga el yo grandecito, premiaré igual a tus afectos, cantando todas las mañanitas, la armonía de mi kikiriki. Escuchar a Amanda Portales, el tema Pío Pío, es un tema tan bonito, en una cantante peruana que nos traduce, nos lleva a ver los paisajes, nos produce una sensación, una remembranza de esa cultura peruana. El pueblo peruano está formado por diferentes razas. Predomina el mestizo, pero también hay ascendencia europea, africana, japonesa y china. También se caracteriza por su música, una música muy representativa de su pueblo, la gastronomía. También es una gastronomía bastante importante, bastante interesante. Y algunos platos que ellos preparan, bueno, algunos nombres raros realmente. Por ejemplo, el ceviche, el cuy chactado, anticuchos, papa a la huancaína. Seguramente son platos deliciosos. Sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado, el ser que a ti te quiso con pasión. Con pasión. pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño. Nada, nada, nada soy. Hablar un poquito también de la música y de la danza, que siempre cumplen un rol importante dentro de una sociedad, ¿no? Sobre todo en esta sociedad que vamos a llamar precolombina, en este pueblo, en este país. Se dice que los antiguos peruanos utilizaban los caracoles del mar, las cañas y hasta los huesos de animales para emitir sonidos. Por ejemplo, los de la cultura nazca fueron los músicos precolombinos más importantes del continente. Ellos usaban las antaras, las zampoñas, las trompetas de terracota, los pututos. Sin duda, instrumentos significativos, importantes. Y siempre esa música como que se contextualizaba en un carácter religioso, muy guerrero o profano. Hay un folclore también rico, variado, de música, baile, donde hay una combinación de géneros, un espíritu indígena con la influencia hispana, así también como los estilos modernos que se han adecuado a la cadencia y gusto de los grupos sociales que predominaba. Es un pueblo que tiene una religión católica y también cristiana, como así también todas sus festividades, ¿no? Que se encajonan dentro de todas estas creencias que ellos tienen. Respecto del idioma, predomina el idioma castellano, pero también hay variantes, como por ejemplo, ellos también hablan el aymara. Flor, qué linda flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Tuscana, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Linda o Tuscana, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta.

que mismito te dejo hecho un copito en mi corazón. Nos encontramos en compañía de Rigoberto, un amigo ya de Conectadas. Le quiero agradecer a Yoli, a Anita, a Noemí, por esta oportunidad de poder contar un poco lo que es nuestro país, nuestra rica cultura musical, poética, si se quiere, y contar un poco también de nuestros pueblos originarios, los que lamentablemente muchos de ellos ya no están. Así que encantado de saludarla y saludo para todos los oyentes. Un gusto. Rigoberto, nos gustaría que nos cuentes a nosotras las conectadas y a la audiencia, ¿cuál es la flor de tu país? ¿Cuál es nuestra flor nacional? El copihue. El copihue tiene 16 colores distintos. Fuera de su hábitat es muy difícil que esta florezca. Y ellos proliferan en grandes bosques de roble y de cogüe. Y es un emblema del pueblo mapuche desde tiempos inmemoriales. Ahora esto está protegido por ley, está estrictamente prohibida su venta. Entonces con esto se protege que no se desaparezca. Rigoberto, ¿nos hablarías de tu símbolo patrio, la bandera? Los colores de nuestra bandera son tres, blanco, azul y rojo. Tiene dos franjas horizontales superiores, azul, y ocupa un tercio de la bandera. Lleva una estrella en su centro, una estrella blanca, que supuestamente fue confeccionada en 1817. Se atribuye a un militar español su confección, don Gregorio de Andía y Varela. Y en 1907, en Bélgica, se hizo un concurso para buscar la bandera más bella, y ganó la chilena. Los colores nacen de los versos de Alonso Arcilla. Por los pechos del yugo, del suyo, atravesadas bandas azules, blancas y encarnadas. El rojo de nuestra bandera simboliza la sangre derramada por los héroes de la guerra de la independencia. Y también, por qué no decirlo, por los mapuches, que fueron capaces también de enfrentarse de igual a igual con los españoles. El azul representa el cielo limpio y el blanco representa el blanco de las montañas. Si tendrías que destacar un personaje, Rigoberto, ¿quién sería? Si tuviera que destacar un personaje, destacaría a Pablo Neruda, nuestro premio Nobel de Literatura, otorgado en 1972. Y que tuvo el gusto de conocerlo en ese año cuando se le rindió un homenaje en el Estadio Nacional. Su literatura es bastante nutrida. Uno de los más connotados libros se llama El Canto General, Residencia en la Tierra, España en el Corazón. Este libro fue escrito a propósito de la Guerra Civil Española, donde él, como cónsul, como embajador de Chile en España, cuando comenzó la Guerra Civil, hizo los preparativos para conseguirse un barco y transportar hacia Chile a muchos españoles y pude poder salvarle la vida. Y también su libro Cien Sonetos de Amor. Ahora, del Canto General, podemos destacar el libro Machu Picchu, la altura de Machu Picchu, que la hizo, lo lanzó musicalmente los Jaivas. Es un video muy interesante y que habla de la fina pluma que tenía Pablo Neruda. Los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. ¿Nos podrías comentar sobre las comunidades, sus pueblos originarios? Nuestros pueblos se produce un mestizaje producto de la llegada de los españoles y también una mezcla que se produce con el tiempo con los mapuches. Y esta se divide en grandes zonas, como la zona norte, la zona central, el sur y la austral. La zona norte se mezcla con el mundo andino, los esclavos y españoles, dándole importancia a las fiestas religiosas. En la zona central se identifica con las tradiciones rurales del campo chileno, la cultura huasa, se extiende entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Esta se considera la principal identidad cultural del país. Los principales instrumentos que ellos usan son la guitarra, el arpa y el acordeón. La zona sur, la cultura mapuche y la tradición de la hacienda dominan en la Araucanía. También está impulsada por la influencia alemana y cerca de Valdivia. Y hago mención a la influencia alemana porque a principios de 1900 el Estado chileno invitó a colonias alemanas, italianas, yugoslavas a tomar posesión de las zonas australes de nuestro país. Y ellos llegaron a esa zona con el apoyo de los gobiernos y se quedaron en esa zona y aún ellos existen como incluso como organización y se hacen sentir. Valdivia hoy día es como una zona, es como Alemania, por el orden, la limpieza, las construcciones. Después tenemos la zona austral, que es una, ellos tienen una identidad propia, influenciada también por las migraciones, tanto de chilenos y la cultura de los gauchos, que domina el Magallanes. Ahí he hecho un resumen de cómo están mezclados nuestros pueblos en nuestro país. En esta lista de pueblos originarios podemos destacar a los aymara, a los quechua, a los atacameños, a los coya, a los dieguita, a los mapuche. Pero también tenemos pueblos que ya están extintos, que por distintas razones se perdieron. Razones de mezclarse con los pueblos que iban copando sus espacios, como también aquellos, por qué no decirlo, que fueron literalmente exterminados el literal exterminado como cazar animales. Y estamos hablando de los changos, de los picunches, de los quichillán, los puelche, el cunco, los chonos. Y en esto me da la impresión también de que hay que considerar los cahuescas, que también es un pueblo que hoy día prácticamente ya no existe. Rigoberto, me gustaría saber ustedes ahí en Chile, ¿qué significado le dan al 12 de octubre? El 12 de octubre, la verdad que para gran parte de la población es un día más. Es un día más estar en la casa, es un día de descanso. Pero hoy, a diferencia de muchos años atrás, no tiene la connotación que un día tuvo. Porque hoy día ya tenemos claro de que no fue un descubrimiento. ¿Cómo van a descubrir? ¿Qué van a descubrir? Si no descubrieron nada, ya estaban acá. Estaban los incas con una cultura exquisita, estaban los aztecas, estaban los mayas. No sé si llegaron a los mayas, pero había una cultura en Centroamérica. Por lo tanto, para nuestra población hoy día, que tiene una conciencia superior, está más consciente de la realidad histórica, 12 de octubre no se celebra como era antes. No hay nada que celebrar. Estamos claros que los españoles solamente llegaron a quedarse con nuestras tierras, a robarse nuestra riqueza. Así que como tal, como fiesta tal, no para nosotros no tiene ningún sentido. Recuperamos, sí, la memoria histórica de los pueblos mapuche, que son los que han llevado la bandera de lucha, de rebeldía ante los estados, ante los gobiernos que aún los reprimen, y que ellos fueron capaces de enfrentarse, porque no decirlo de igual a igual con los españoles. Y bueno, por último, para ir cerrando esta entrevista muy linda que tuvimos, muy nutrida, donde nos contaste muchos aspectos de tu país, quisiéramos saber sobre la violencia de género, sobre la violencia contra la mujer ahí en tu país. Menciono aquí este comentario a las tesis que fueron el año pasado, el 18 de octubre, comenzó el levantamiento social, donde ella jugaron un rol muy importante de denunciar a todo el poder, por el policial, a la justicia, al Estado, que ha permitido que se hayan producido todo este daño contra las mujeres. Así que ellos son parte también de este cambio social, de este cambio de mentalidad. Hoy día la violencia de género ha ido ocupando un poco las páginas desde los últimos 15 o 20 años. A través de dramáticas situaciones se han creado leyes para proteger tanto a la mujer como también a la diversidad sexual. Se ha creado un Ministerio de la Mujer que también se hace parte cuando hay, este año ha sido horrible, cuando han habido asesinatos de mujeres, ese ministerio se hace parte de las querellas y facilita aún más el llegar a hacer justicia, donde se involucra el Estado en esto. Ahora, la reacción de la población, especialmente de las mujeres, ha sido muy distinta a la de 20 años atrás. Hoy día la mujer denuncia, acusa la ineficacia de la policía y de los jueces, que no aplican la ley, no aplican la mano dura como debe ser. Y hoy día las mujeres salen a la calle, ves que han habido asesinatos, las mujeres han salido a la calle a alzar su voz, a hacer velatones, a presionar a la justicia, a la policía, para impedir que esto siga sucediendo. Y eso es un gran avance para nosotros, porque las mujeres ya no están solas en esta lucha por igualdad, igualdad ante la ley, diríamos. Estado, los cielos, las calles, que

vamos a presentar a nuestra invitada que va a hablar de su país, Colombia. Hola, ¿cómo estás, Aide? Hola, Yolanda. Un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que en este momento están con nuestro programa conectados. A Noemí, Anita y Yoli, les envío un fuerte abrazo desde mi maravillosa patria, Colombia. En esta ocasión les habla Aide Araceli Chagüesa. Un gusto y un abrazo a todos ustedes. Qué lindo que puedan conocer un poco de mi amado país y de nuestra Amazonía. Desde ya, Aide, muchas gracias. Y bueno, comenzamos conociendo tu país. Nuestra República de Colombia es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Se constituyó como un Estado unitario, social y democrático de derecho. Su forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y su capital es la hermosa ciudad de Bogotá. Nuestra capital, Bogotá, es una capital donde tiene muchos centros con adoquines, cuenta con sitios coloniales como el Teatro Colón Neoclásico y la Iglesia de San Francisco del siglo XVII. También alberga muchos museos populares, como el Museo de Botero, que exhibe, pues, como su nombre lo indica, todo lo de nuestro artista y escultor Fernando Botero. También tiene el Museo de Oro, que cuenta con varias piezas precolombinas. Aide, ¿nos hablarías de tus símbolos patrios? Por ejemplo, la bandera, el himno. La bandera colombiana consta de tres colores, amarillo, azul y rojo. El pabellón de Colombia tiene su origen en la composición tricolor creada en 1801 por el general venezolano Francisco de Miranda, quien describía en su diario militar el uso de los colores primarios como bandera para representar a las naciones latinoamericanas, que en aquel entonces estaban en proceso de independencia y terminó simbolizando a la Gran Colombia. La disposición del amarillo, azul y rojo fue presentada en 1811 por Miranda al Congreso de Venezuela, para que fuera adoptada como la insignia nacional de ese país. Actualmente se conoce como la bandera madre por ser el origen de los colores nacionales de la Gran Colombia, la cual sus países sucesores, Colombia, Ecuador y Venezuela, heredaron sus enseñanzas. Como ustedes saben, Venezuela, Colombia y Ecuador tienen los mismos colores de la bandera, a diferencia que para Ecuador va con su escudo en el centro, para Venezuela con las estrellas y Colombia simplemente la simbolizamos con nuestros colores amarillo, azul y rojo. Los colores de nuestra bandera. El amarillo representa la riqueza del suelo colombiano, así como el sol, fuente de luz, y la soberanía, la armonía y la justicia. El azul de nuestra bandera representa el cielo que cubre la patria, los ríos y los dos océanos que bañan el territorio colombiano. Y el rojo representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla para conseguir nuestra libertad, lo que significa amor, poder, fuerza y progreso. Esos son los símbolos de los colores de nuestra bandera. Nuestro segundo símbolo patrio es nuestro himno nacional. El himno nacional de la República de Colombia es una composición musical patriótica que representa a nuestro país y que junto a nuestra bandera y nuestro escudo tiene la categoría de símbolo patrio. Quiero decirte que hoy me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Yo sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte unas promesas, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones, si somos simples corazones. Yo soy un simple corazón enamorado. Y tengo tanto para darte aquí guardado. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Simples corazones. Y bueno, Aide, Colombia es un país muy bello, de acuerdo a lo que vimos los videos, hemos escuchado las músicas de los audios, pero nos vas a hablar específicamente de la Amazonia. La región amazónica comprende el 42% del territorio nacional y se le conoce como el pulmón del mundo debido a su gran extensión selvática. Alberga la mayor variedad de peces de agua dulce del planeta y una variedad de mamíferos exóticos como el delfín rosado del río, el manatí, el jaguar, el puma, la nutria gigante, el pecarí, el tapir, el capíbara, el perezoso y diversos primates. También se encuentran allí la tortuga del río y el caimán más grande del mundo. Nuestra región amazónica está conformada por los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Amazonas. Y en cuanto a la flora de la Amazonia, ¿de qué nos podrías decir? La flora de la región amazónica está constituida por bosques de todo tipo con una cantidad increíble de árboles. Además, allí crecen las mejores plantas medicinales capaces de curar toda clase de enfermedades. Es un paraíso lleno de magia con flores silvestres de peculiar belleza y gran colorido. Y bueno, Aide, pasando a hablar ahora de un poco de los orígenes, de tus raíces, ¿podrías hablarnos de los pueblos indígenas de esta región? Entre el extenso y variado folclore del estado se encuentran las muestras de 62 grupos étnicos, entre los cuales se destacan los Yanomamí, los Guaitó, el Piaora, el Yecuana, Yerial, Curripaco, Bare, Baniba, Piabipoco, entre otros. Los bailes de nuestra región amazónica son pues para mí los más hermosos, porque muestran toda nuestra cultura, toda nuestra raíz de nuestros pueblos indígenas, y es hermoso porque aún no se ha perdido esas tradiciones. Pues personalmente yo amo mucho todo esto de las tradiciones del folclore andino, del amazónico. Entonces pues estos bailes son los que a mí me encantan, cuando uno quiere relajarse. A continuación escuchemos una melodía de la cual Aide nos va a contar. Ah. que escuchan al fondo es una tradicional tonada amazónica que proviene de nuestro departamento del Putumayo, Caquetá también. La música indígena, que es la característica de nuestra región amazónica, está conformada por cantos y tonadas con patrones melódicos sencillos y repetitivos. Habitualmente busca el reencuentro espiritual, evocando contenidos de carácter cósmico espirituales. Caminando por senderos que no son, hablo de mis volcanes y del barris de Pato, porque yo amo mi región. Soy de Nariño, soy nariñense, soy buena gente, como no hay dos. Soy de Nariño, soy nariñense, soy parrandero y soy muy gozón. Para finalizar nuestra presentación, les quería hablar un poquito y presentar a los danzantes del pueblo de Males, de donde somos oriundos, y pues llevamos tradiciones de ellos. Tanto que cuando niño mi mamá cantaba y yo danzaba al canto de ella, con los pies descalzos. El gran pueblo Pasto, la gran nación Pasto, está en los 23 resguardos indígenas del departamento de Nariño, en Pasta Saldana, en Inchuchala de Miraflores, en Ipiales, en San Juan, en el Gran Cumbal, en Males, Córdoba. Ari, ah, arirari, ah, dari, darari, dari, tam, tam, tam, tarari, tarari. Yo lo pongo la danza como el darle riendas sueltas a las emociones. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Esclavitud perpetua. Esclavitud.

Después de haber escuchado la comparsita, un tango muy representativo de nuestro país, y la verdad que también debemos hablar de la cultura de nuestro país, de nuestra República Argentina, una cultura riquísima, representada por sus pueblos, por sus diferentes tradiciones y costumbres. Muchas veces las rememoramos aquí en Jujuy. Realmente fue un gusto también compartir conocimiento sobre las demás culturas. Y esto del 12 de octubre debe ser así. Que nosotros no hemos sido descubiertos. Nosotros ya teníamos una cultura. Fuimos como países de América evolucionando. Llegar a ser lo que somos ahora, pero también orgulloso de nuestras raíces, de todo lo nuestro, lo cual nos debe hacer que nos sintamos muy orgullosos de ser argentinos. Y con esto, y también tal vez escuchando un tema nuestro, de nuestro folclore, me despido de esta hermosa audiencia del programa Conectadas, y será hasta un próximo programa, si así Dios lo desea. Y con pena me voy, voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta zamba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquellas noches silenciosas, canto porque alivia mi pesar. Sus penas, zamba, sos mi canción. ¡Ay, no más! Cantando triste sus penas, zamba, sos mi canción. Perfume de flor, suave acompasada sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tus melodías quizás siempre han sido para mí lo que muchas noches he soñado. Así te nombré 7 de abril. Otros andarán por ahí igualito como tristes sus penas, zamba sos mi canción. ¡Se acaba! Cantando tristes sus penas, zamba sos mi canción. canción. De esta manera vamos llegando al final de Conectadas y desde ya agradeciendo a cada uno de los que, bueno, colaboraron en el transcurso del programa con sus opiniones, con sus miradas y visibilizando, ¿no?, nuestra cultura latinoamericana. Recordarte también que este programa fue realizado con herramientas digitales y también pedirte que te cuides. Sigámonos cuidando, sigamos con las medidas de bioseguridad y un agradecimiento también a las instituciones que están ahí al frente, las instituciones como Salud, Seguridad, Municipio. Después de haber pasado un hermoso día muy rico en cuanto a lo que es cultura, y no solamente la cultura nuestra, sino también de otros países, me despido con un fuerte abrazo musical, muy contenta. Y bueno, sigamos cuidándonos, quedándonos en casa y seguir escuchando lindas músicas, nuevos programas. Y bueno, será hasta otro momento. Chau a toda la gente mojeña, a todos los seguidores, a todos los que nos escuchan nuestra hermosa programación, que es Conectada desde Radio Artística. Hasta la próxima. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.